fábrica de fallas. Salir de Occidente, con el pelo rojo de una niña, prender fuego a la civilización. El pasto seco es tan inflamable como el cemento de una autopista. Incendiar el bosque de tu miedo, que no quede ni una astilla, ni una familia, ni un centavo. Vivir como si fuera posible, es tomar decisiones. El cuerpo desnudo de nuestra felicidad está lleno de cicatrices, que pueden leerse con los ojos vendados. El primer territorio, lo que alcanza tu vista. Todos los artistas deberían estar presos, todos los presos deberían ser artistas. Terminó la época heroica de los discos y los libros y las películas. Armar a los obreros. No tenemos nada más que aquello por lo que estemos dispuestos a perderlo todo. Una ilusión que dura 2 días. Si dura 1.001 noches más, en tu espíritu. Maravilla. Los inmigrantes somos cajitas musicales portátiles. Pánicas. Nadie nunca nada que huela a redención. Tregua. Respiro. Desde el sur de la ciudad proponemos un experimento sonoro. Nada nuevo ante tus oídos. Solo la convergencia momentánea de letras y sonidos que siempre estuvieron por acá. Cruces impensados entre historias y melodías que solo parecen encontrarse por la noche. Desde el sur de la ciudad comienza, hoy jueves, 21 horas, por Radio Revuelta, radiorevuelta.com.ar. De flor, tres hermanicas eran, tres hermanicas son. Las dos eran casadas. Blanca de rosa y ramas de flor, las dos eran casadas. Aquí comienza el tercer paso de este experimento sonoro que dimos en llamar Desde el Sur de la Ciudad, todos los jueves, desde las 21 horas, por Radio Revuelta. Como siempre, les recordamos que todo lo que se escuche y se lea esta noche lo pueden encontrar todos los días en elsurdelaciudad.com.ar. Ahí vamos guardando cada uno de los recuerdos que generamos una vez por semana. Desde ahí también pueden comunicarse con nosotros, mail, Facebook y demás. Está en la página, elsurdelaciudad.com.ar. Comenzamos. Por la radio se había hablado de una operación de emergencia para despejar la autopista. Pero aparte de un helicóptero que apareció brevemente al anochecer, no se vieron otros aprestos. Julio Cortázar. Desde el sur de la ciudad. Jueves, 21 a 23 horas. Por Radio Revuelta. radiorevuelta.com.ar. Lo nuevo, lo verdaderamente nuevo. Comparada con procesos anteriores, la conciencia social es hoy mucho más extendida, menos localizada, más nacional, aunque todavía está dispersa. Esa conciencia se expresa en la carencia de confianza o de fe en las instituciones del Estado mexicano y en el abandono de esa especie de sumisión y o indiferencia ante lo que pasa. Representa una forma nueva de comprensión de la realidad como producto de lo que me sucede a mí o a mi amigo o compañera. Se trata de una conciencia insumisa, colérica, que ha dejado de tener la más mínima confianza en las instituciones. Se trata de una conciencia diferente al economicismo o a la conciencia reivindicativa. Ellos y ellas, con su conciencia colérica, están estableciendo el calendario que abajo se trabaja. Ese calendario es diferente al que desde el poder se nos quiere imponer. Los ritmos y los tiempos de la confrontación están de nuestro lado. Nos pertenecen. El carácter del movimiento que se está expresando abajo es plural y diverso. Ahí reside su riqueza, lo que para algunos es su debilidad. Un movimiento que no es de clase desde el punto de vista sociológico, pero que entendido desde el punto de vista político sí lo es. Es de las clases de los de abajo, de los que no tienen nada más que su fuerza de trabajo para vender. Un movimiento que no es ideológicamente homogéneo, pero que sí tiene una serie de ideas fuerza muy precisas y muy machacadas. Un movimiento que no es políticamente correcto, pero que es el único que todavía puede ofrecer una salida civilizada a la barbarie a la que el progreso neoliberal nos ha conducido. Un movimiento de los débiles, chaparros y lentos. No somos un sujeto de cromo, somos débiles, lentos y bajos, porque somos la gran mayoría de la población. Un movimiento carente de estrategas, pero lleno de voluntad de lucha y de creatividad. Un movimiento sin vanguardia, pero que actúa como una vanguardia que ayuda a dinamizar nuevos movimientos sociales. Un movimiento sin un programa global, que es en sí mismo un programa de lucha. Un movimiento que no busca los reflectores, pero al cual inevitablemente los reflectores girarán para iluminarlo. Un movimiento sin jefes, ni caudillos, ni presidentes legítimos. Un movimiento que solamente cuenta con sus propias fuerzas y que hace de esa necesidad su virtud. Quiero entrar. Lo nuevo. Lo verdaderamente nuevo, por Sergio Rodríguez Lascano. Abrir cada cuaderno y dejarlo en su lugar. Ah, y buscar en tu libro de secretos del mar, darle cuerda a tus juguetes y verlos funcionar. Thank you. Gerardo Fares, productor artístico, tecladista y baterista, nació en Buenos Aires a comienzos de los años 80, empezando a sumergirse en el terreno de la síntesis, la armonía y la composición de la mano de Ernesto Romeo, y más tarde complementando sus estudios con el Mono Fontana, dedicándose mayormente a la producción y grabación de sintetizadores en discos con la utilización de sintetizadores analógicos, digitales, secuenciadores MIDI y diversos procesos de audio, para potenciar el concepto sonoro buscado por cada artista. Actualmente ha participado en más de 20 producciones discográficas en Argentina, como músico invitado, productor artístico y coproductor. Paralelamente, hace 6 años que integra el trío Tremor como tecladista, grabando ya 2 discos. Fuentes de dado. Fuentes decapitado. Gerardo Fares, desde su disco A volar sobre montañas de agua, Primero quiero estar entre tus cosas y recién Cuentos decapitados. Nostalgias de las cosas que han pasado. Arena que la vida se llevó. Pesadumbre de barrios que han cambiado. Y amargura del sueño que murió. Homero Manzi. Desde el sur de la ciudad. Jueves 21 a 23 horas por Radio Revuelta. radiorevuelta.com.ar. ¿Cómo puede ser tan barato un iPhone? El precio de un iPhone va desde los $200 y puede llegar hasta los 2000. Sin embargo, cualquier número es ridículo considerando su costo de producción. La empresa china Foxconn, fabricante de los teléfonos para Apple, cuenta con un historial de al menos 15 suicidios entre sus empleados en los últimos 3 años. Por lo que desde el 2010 la empresa obliga a sus empleados a firmar un documento legal para garantizar que no se van a matar. Ese mismo año, un empleado de 23 años murió debido al exceso de trabajo. En enero de este año, Foxconn volvió a hacer noticia cuando 150 empleados amenazaron con suicidarse debido a sus condiciones laborales. A finales de septiembre, el mundo se volvió loco con el lanzamiento del iPhone 5, y no prestamos atención al periodista que se infiltró durante 10 días en la fila de ensamblaje, ni a la noticia de que casi al mismo tiempo, 4.000 trabajadores se levantaron en armas, según algunas fuentes, por maltratos de los vigilantes. Sabemos poco sobre la fábrica de Foxconn en Taiyuan, pero en otras fábricas de la compañía el personal de seguridad no duda en recurrir a la violencia en el trato con los empleados. Forma parte de la cultura de la empresa, explica Wang Lem, que trabaja para la organización china Labor Research. Incluso se han creado juegos de video para que la gente sepa sobre los suicidios en Foxconn. Menos de un mes después de este altercado, se revela que ahí han trabajado niños de hasta 14 años de edad y la noticia le da vuelta al mundo. Pero parece que nuestra fascinación con el iPhone también nos cuesta nuestras conciencias. Algunos comentarios de los lectores son increíbles. Qué bueno que aprovechan las habilidades de los jóvenes. Es mejor que trabajen a que sean unos drogadictos. B. Esos menores son unos niní. ¿Por qué hay tantos niní en el mundo? Porque se le ha enseñado a estas nuevas generaciones que el trabajo equivale a esclavitud o explotación. Por favor, estamos hablando de una empresa que no es apta ni siquiera para los adultos. Recapitulando. Desde el 2009 los trabajadores de esta empresa se han suicidado, muerto de cansancio, han amenazado con suicidarse en masa y se han levantado en armas. Tal vez podríamos notar que intentan decirnos algo, si no estuviéramos tan embobados viendo el teléfono. Y lo digo en serio, yo mismo sigo viéndolo en mi mano y no dejo de pensar, ¿cómo puede ser tan barato si cuesta tantas vidas? Francisco Guerrero. Thank you. Nacho Benítez de Federación listo para ayudar a la nación. Deja Entre Ríos y viene por acá con la jarra de libros y un tralala. Yo soy Carlos Schreiber, de Martínez vivo. Me gusta el rugby y el rock and roll. Voy a ir a Alemania, ahí es mejor. Aunque hace frío y la bomba cayó. He visto a Luca. En torno a cada canción de Sumo hay una historia difícil de comprobar como verdadera. ¿Quién no conoce a alguien que haya ido a ver algún recital del grupo que lideró Luca Prodan? La realidad indica que tocaron juntos entre 1982 y 1987, que nunca llenaron estadios y que no fueron un grupo masivo. Por tal, teniendo en cuenta cada una de estas variables, la posibilidad de que todas las personas que dicen haber visto a Sumo en vivo sea cierta se reduce considerablemente. Como corolario, en diciembre de 1987, a causa de la cirrosis que afectaba la salud de Prodan, su vida se apagó para siempre, intensificando aún más el mito Sumo. Aunque Luca not dead. Ese fue el graffiti que ilustró cientos de paredes de Buenos Aires. Por tal, el mito Sumo se incrementó aún más, dando lugar a infinidad de versiones sobre la supuesta no muerte del músico italiano. Desde su muerte, muchos han sido los fanáticos de Sumo que se acercaron al cementerio de Avellaneda, donde sus restos descansan, a llevarle botellas de ginebra al ídolo. El mito de que Luca no había muerto fue creciendo con el paso del tiempo. Rastaman, I ain't no Rastaman come to town. I come with me bandera now. Take it down, say. Quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera. Plancharita, plancharita, plancharita, plancharita, plancharita, plancharita, plancharita, plancharita, plancharita, plancharita, plancharita, plancharita. Yo quiero la mamadera, yo quiero la mamadera, yo necesito la mamadera. Calientita, calientita, calientita, calientita, calientita, calientita, calientita, calientita, calientita, calientita, calientita, calientita. Quiero cruzar con la barrera, yo quiero cruzar con la barrera, yo quiero cruzar con la barrera, yo quiero cruzar con la barrera. Y que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, pisen. Babylon town. Going to scare you now. Right. I'm going to move and move and skip my hip and make a little girl slip when they think of the big ball man. I'm going to move down the avenue with no shoes. I'm going to laugh and cry. I'm going to move and going to do kakanangandingande all day long. I'm going to make them try to remember Natty Dreadlock. I got the ball, Natty Dreadlock, yeah. Absurd Natty Dreadlock. You got the ball, my Natty Dreadlock here now. You got the yellow man. With a moccasin shoe, walking down Florida, just a few back to the Natty Dreadlock. Woo! The Natty Dreadlock, yeah. Do it like you want, do it when you can. Natty Dreadlock, move and turn it. Sabas 1, desde llegando los monos, primero 5 magníficos y recién que me pisen. Todos los jueves, de 21 a 23 horas, desde el sur de la ciudad, por Radio Revuelta. radiorevuelta.com.ar. Los Juegos del Hambre. La crisis alimentaria azota al mundo. Se trata de una crisis silenciosa, sin grandes titulares, que no interesa ni al Banco Central Europeo, ni al Fondo Monetario Internacional, ni a la Comisión Europea, pero que afecta a 870 millones de personas que pasan hambre. Según indica el informe El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2012, presentado el 9 de octubre por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El hambre, creemos, cae muy lejos de nuestros confortables sillones. Poco tiene que ver, pensamos, con la crisis económica que nos afecta. La realidad es bien distinta. Cada vez son más las personas que pasan hambre en el norte. Obviamente, no se trata de la hambruna que afecta a países de África u otros, pero consiste en la imposibilidad de ingerir las calorías y proteínas mínimas necesarias. Y esto tiene consecuencias sobre nuestra salud y nuestras vidas. La crisis económica está íntimamente ligada a la crisis alimentaria. Los mismos que nos condujeron a la crisis de las hipotecas subprime, que dio lugar al estallido de la gran crisis allá en septiembre de 2008, son los que ahora especulan con las materias primas alimentarias, el arroz, el maíz, el trigo, la soja, generando un aumento muy importante de sus precios y convirtiéndolos en inaccesibles para amplias capas de la población, especialmente en los países del sur. Fondos de inversión, compañías de seguro, bancos, compran y venden dichos productos en los mercados de futuros con el único fin de especular con los mismos y hacer negocios. ¿Qué hay más seguro que la comida para invertir, si todos, se supone, tenemos que comer cada día? En Alemania, el Deutsche Bank anunciaba ganancias fáciles si se invertía en productos agrícolas en auge. Negocios similares proponía otro de los principales bancos europeos, el BNP Paribas. El Barclays Bank ingresaba en 2010 y 2011 casi 900 millones de dólares a costa de especular con la comida. Y no tenemos por qué ir tan lejos. En Cataluña, España, ofrecía a sus clientes jugosos beneficios económicos a costa de invertir en materias primas bajo el eslogan "Depósito 100% natural". Y el Banco Sabadell otro español, contaba con un fondo especulativo que operaba con alimentos. El hambre, a pesar de lo que nos digan, no tiene tanto que ver con sequías o conflictos bélicos, sino con quienes controlan y dictan las políticas agrícolas y alimentarias y en manos de quienes están los recursos naturales, el agua, la tierra y las semillas. El monopolio del actual sistema agroalimentario por parte de un puñado de multinacionales, con el apoyo de gobiernos e instituciones internacionales, impone un modelo de producción, distribución y consumo de alimentos al servicio de los intereses del capital. Se trata de un sistema que genera hambre, pérdida de agrodiversidad, empobrecimiento campesino, cambio climático, y donde se antepone el lucro económico de unos pocos a las necesidades alimentarias de una gran mayoría. Los Juegos del Hambre era el título de una película de ficción dirigida por Gary Ross, basada en el bestseller de Susan Collins, donde unos jóvenes, en representación de sus comunidades, tenían que enfrentarse a vida o muerte para conseguir ganar y obtener así el triunfo. Comida, bienes y regalos para el resto de su vida. A veces, la realidad no dista tanto de la ficción. Hoy, algunos juegan con el hambre para ganar dinero. Esther Vivas. No ha existido. Si tu sueño voló, nadie lo vio. Muere en el olvido. Es tan oscuro el dolor. Me hundo en el mar de mis latidos. Si mis días se van, todo quedó en el olvido. Buscas motivos. Si el sol se extinguió y el mar se secó, serás mi testigo. Es tan fuerte la luz de un alma que busca su camino. Si mi tiempo se va, todo quedó en el olvido. Más de 2 años de trayectoria, Eruca Sativa ha pasado a ser un referente indiscutido de la escena rock nacional. Mientras busca abrirse paso en Buenos Aires, a la vez que encara una gira tras otra por diversos puntos del país. Eruca es un trío en el cual el todo es más que la suma de sus partes. Cuando tocan juntos, algo más se potencia y el resultado final es algo superior y que ya no les pertenece. Eruca Sativa es un ser con nombre y apellido y, créase o no, apoya e incentiva el crecimiento personal de sus músicos más allá de este proyecto. ¿Cuánto costará desconectarse? ¿Será original improvisar? La libertad, empeñar la vida para conseguir un buen pasar. Pero solo el aire es gratis y lo cierto es que se vive con el pan. Cada paso que uno da. Sativa, primero con Una vida y recién ¿Cuánto costará? Desde el sur de la ciudad, jueves 21 a 23 horas por Radio Revuelta, radiorevuelta.com.ar. De poesías y poetas. Mm-hmm. Paz es una de las figuras más representativas de la literatura castellana del siglo XX. Nació en México en 1914 y desde muy joven se reveló como poeta de singulares registros y también como prosista, alerta a las cuestiones más sensibles de la realidad social y cultural. El reconocimiento internacional a la solvencia artística y al magisterio intelectual de Octavio Paz ha sido avalado con la concesión del Premio Nobel de Literatura 1990. Yo soy un hijo de la Revolución. Yo nací en 1914. De modo que, ¿qué es lo que hago en El laberinto de la soledad? Hago la crítica del México que yo conocí, que es el producto de la Revolución Mexicana. Y por eso este libro mío termina en una gran interrogación. Soy hijo de la Revolución Mexicana, pero como poeta también soy hijo de la vanguardia. No fui revolucionario mexicano, no estuve con Zapata como mi padre, no estuve con Villa, soy hijo de la generación que hizo la revolución. Tampoco soy la vanguardia, no soy contemporáneo, estrictamente hablando, de Huidobro, o de Lorca, o de Alberti, o de Neruda. Soy la generación que viene después de ellos. De modo que soy el hijo de la revolución y el hijo de la vanguardia. Pensamientos en guerra. Quieren romper mi frente. Por caminos de pájaros avanza la escritura. La mano piensa en voz alta. Una palabra llama a otra. En la hoja en que escribo van y vienen los seres que veo. Ya encendieron las lámparas. La hora se abre y cierra como un lecho. Con medias rojas y cara pálida entran tú y la noche. Octavio Paz, Salamandra, 1961. Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas, por manos que han escapado, por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga donde termina tu pelo viene de un mar que ha secado mientras soñabas anhelos, mientras piensas, vagas y piensas, piensas, vagas y piensas. Piensas, piensas, piensas, piensas. Por la radio se había hablado de una operación de emergencia para despejar la autopista. Pero aparte de un helicóptero que apareció brevemente al anochecer, no se vieron otros aprestos. Julio Cortázar. Desde el sur de la ciudad. Jueves, 21 a 23 horas. Por Radio Revuelta. RadioRevuelta.com.ar. Fragata. Las etiquetas se han apoderado de nosotros. Por estos días resuena Fragata. Fragata que algunos vieron de cerca y otros muy de lejos. Vamos a ubicarnos en contexto. El Estado argentino posee acreedores internacionales, señores extranjeros que supuestamente le prestaron dinero o compraron parte de su deuda externa, a los cuales se les debe pagar. Al no hacerlo, en los tiempos y formas fijados por estos, los señores, devenidos en grandes corporaciones financieras, intentan embargar un bien patrimonio del Estado Nacional para cobrar parte de ese dinero. Ese bien, en este caso, se llama Fragata y está en algún puerto de Ghana. Para tener una idea un poco más cotidiana, resulta que Jorgito le pide dinero al banco. El banco, como es su costumbre usurera, le pone condiciones y plazos casi imposibles de cumplir para Jorgito. Entonces, no le paga. Un día, Jorgito va con su hijo a la plaza y el banco le dice al parquero, máxima autoridad dentro del parque, que se quede con el triciclo de su hijo a cuenta de lo que le debe. ¿Para qué puede querer el banco un triciclo? Para nada. Pero aunque no le sirva, cumplió con su objetivo. Al día siguiente, los padres de los compañeritos del jardín, del hijo de Jorgito, tienen un excelente tema de conversación para sobrellevar los eternos 15 minutos que pierden de espera antes de levantar a sus hijos. Así, a nadie más se le ocurrirá dejar de pagarle al banco, porque luego de los triciclos vendrán por el tobogán, las hamacas y los soldaditos de plomo. Al día siguiente la historia se complejiza, ya que al parecer Jorgito es el máximo responsable del hecho, por no enviar a sus guardaespaldas para rescatar el preciado triciclo. Hasta ese momento el triciclo no existía. A partir de ahora, y gracias a la etiqueta permanente, existe y es lo más importante. Mientras Jorgito está muy preocupado en cómo rescatar el a esta altura famosísimo triciclo, camina por su ciudad y descubre que miles de personas se movilizan para exigir justicia al cumplirse 2 años del asesinato de un joven militante revolucionario llamado Mariano Ferreira. Y unos días después se sorprende porque su hijo no tiene clases, ya que los docentes se encuentran realizando un paro de actividades porque se está llevando adelante un ajuste presupuestario en el área de educación de la provincia de Buenos Aires. Abundan espacios mediáticos que detallan el funcionamiento, historias, virtudes y miserias del famoso triciclo. Para las grandes empresas mediáticas que venden noticias, ya no importa la relevancia social de la información, y como consecuencia lógica, parece que para cada uno de nosotros ya no es importante si no se puede reclamar por nuestros derechos como trabajadores, porque una patota sindical me lo impida a los tiros, o si tampoco pueda seguir accediendo a una educación de excelencia con docentes que trabajen en condiciones dignas. Nosotros solamente queremos nuestro triciclo. You know what's right. You've known for a while. Oh, I've got dreams to tell. Dreams of you and no one else. They were wrong to think this could make you satisfied. For me, it's just a silhouette of what could be greater still. One by one, we've come to grow together, and I still have such life to fulfill. But it is so lonely without you by my side. Not tonight. I hope we are ready. We know we're near this last breath. Try the sea. miedo y asco en el periodismo contemporáneo. La cantinela de la muerte de la novela no me parece que contenga tanta verdad como la cantinela de la muerte del periodismo en estos tiempos decadentes, donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pero del estado terminal del periodismo no informa tanto la caída irreversible de las ventas del papel y el cierre anunciado de los kioscos, ni el auge tontorrón de las redes sociales, ni la victoria siniestra de los realities de cantores con jurado. La señal más elocuente de que todo esto de contar historias y cobrar por ello se va, amigos míos, a tomar profundamente por el culo es la parte del periodismo que por desgracia aún sobrevive. Y que, arropada en las cálidas placenteras de la connivencia con el poder, cualquier poder, expectora sus últimos clichés timoratos, expresados con mediocridad, pactados con venalidad y defendidos únicamente mientras el amo no mande lo contrario. La independencia y el talento no son gratos al poder. Si alguno de sus beneficios hemos conocido en este oficio se debe a que los pagaron los lectores. Pero los lectores, como el dios de Nietzsche, han muerto. Resucitarán dentro de algunos años, pero entre medias se habrá perdido una generación de vocaciones artesanas. Queridos muchachos que insensatamente persuadieron a sus padres de que abonaran esa matrícula en esa facultad de periodismo. Salí de ahí y pensé en vuestro futuro. Solo 4 venturosos elegidos por cada promoción, las 3 chicas más lindas y algún hijo de un editor, lograrán trabajar de periodistas con beca de 1.000 pesos, un año al menos, en todo caso, tiempo quizá insuficiente para consumar un braguetazo o reconstituirse en consejero delegado. Los chicos y chicas brillantes que soñaron con emular a nombres inmortales se verán en la terrible disyuntiva de elegir entre la escribanía del poderoso o gabinete de comunicación y el reciclaje profesional como exportadores de aceite de oliva virgen a África, continente responsable del 30% del incremento del comercio exterior, para que no se diga que solo se trae malas noticias. La fórmula actual, solo apta para escritores periodistas, propugna la amplificación estética de los hechos mediante las poderosas herramientas de la literatura. Es decir, el uso y abuso de la primera persona, el apropiamiento de la técnica novelística en la estructuración de espacios y tiempos narrativos, los apuntes abocetados ofrecidos en bruto como aditivos de veracidad en la versión final, la mezcla indiscernible de objetividad y subjetividad, el protagonismo resuelto del autor en la historia contada, la información al servicio del impacto, pero siempre detonado con una carga moral, la gloriosa emancipación de la prosa de teletipo, todavía hoy presentada como modelo de veracidad periodística por los mismos profesores fracasados y redactores incapaces que han arruinado el atractivo de todos los géneros del oficio. Por todo esto, hoy, que se sigue leyendo a Thompson, por citar a uno de los referentes máximos del periodismo histórico, nadie, sin embargo, lo contrataría. Time has slipped away. Oh, look at all the years gone by. You say I may have lost my way. Oh, but I am on my way to death. Oh, lift up your eyes and see your humility. Go on, lift your eyes and see your humility. You're taking bits of my way to go. You are the only one to carry out a story throughout your life. It's time for you to find your way. Escuchábamos a Groundation, primero con Building an Ark y recién Humility. Nostalgias de las cosas que han pasado. Arena que la vida se llevó. Pesadumbre de barrios que han cambiado. Y amargura

Nostalgias de las cosas que han pasado. Arena que la vida se llevó. Pesadumbre de barrios que han cambiado. Y amargura del sueño que murió. Homero Manzi. Desde el sur de la ciudad, jueves 21 a 23 horas por Radio Revuelta, radiorevuelta.com.ar. Cuando Fornelli fue trasladado a la capital, sintió que comenzaba una etapa ascendente que lo ubicaría en el exacto lugar que creía merecer. Se sabía poseedor de la formación técnica necesaria para destacarse en la policía criminal. Había sido el primero de su clase y su aspecto físico era el adecuado, un punto nada despreciable para los tiempos que corrían. Con esa finalidad no había dudado en someterse a una dura disciplina de ejercicio y a gastar la mayor parte de sus recursos, que no eran excesivos, en la vestimenta que consideraba adecuada. La capital lo deslumbró. Si bien intentó ocultar su evidente condición de provinciano, la magnitud de sus edificios, la amplitud y limpieza de sus calles, la elegancia de los hombres y mujeres, y hasta la calidad de los veloces automóviles que raramente podían verse en su ciudad natal. Todo parecía dispuesto para que él desarrollara una brillante carrera que indudablemente lo llevaría a las anheladas instancias de poder. Intentó no desilusionarse cuando accedió a la oficina a la que había sido designado, un lugar más bien sombrío, con máquinas de escribir de mediados de siglo y escritorios de madera oscura recargado de papeles desordenados. Lo recibió un hombre alto, con una panza prominente, rostro colorado y unos diminutos anteojos en la punta de la nariz. Su ropa no contribuía a mejorar su aspecto. La camisa blanca estaba arrugada y no parecía muy limpia. La corbata colgaba a un lado con un nudo que alguna vez había sido triangular y negro. Fornelli admitió, con estoica resignación, que aquel individuo era su jefe, el comisario inspector Gutiérrez, y que otros dos individuos, no menos desalineados, eran sus compañeros de sección. Su primera asignación fue clasificar los expedientes que había advertido como papeles desordenados sobre los escritorios. Su sentido de disciplina era fuerte, de modo que limpió una silla con su pañuelo y se dispuso a trabajar. Por la tarde, Gutiérrez atendió un llamado telefónico y le dijo: «Vení, pibe, esto te va a servir». Salieron a la calle y abordaron un coche negro sin patente, de aspecto afín a la oficina. Gutiérrez manejaba con indolencia, sin señalar sus maniobras y apenas despegando el pie del acelerador de las esquinas. Fornelli se descuidó con la mano derecha apoyada con fuerza sobre el tablero. No te asustes, pibe. Hace años que manejo y nunca tuve un accidente. Bueno, algún rayón o bollito, pero nada grave. ¿A dónde vamos?, se animó a preguntar Fornelli. Un caso de suicidio. Fornelli se contuvo para no preguntar cómo podía hacer una afirmación tan rotunda cuando aún no había llegado al lugar del hecho. Gutiérrez le dirigió una mirada interrogante y silenciosa. Accedieron a una calle de casas bajas y árboles prolijamente recortados. Frente a una de las casas estaba estacionado un patrullero y un poco más allá un grupo de mujeres y algunos chicos. Gutiérrez estacionó junto al patrullero y los dos bajaron. Los dos policías de uniforme saludaron al comisario y uno los condujo hacia el interior de la casa. Ingresaron a un living de clase media, con algunos sillones, biblioteca, equipo de audio, televisor, videocasetera y reproducciones de arte abstracto en las paredes. «No está nada mal», comentó Gutiérrez, deteniéndose frente a uno de los cuadros. Luego, volviéndose hacia el patrullero, preguntó: «¿La Oxisa vivía sola?» «Eso me dijeron los vecinos. Parece que era una chica del interior que estudiaba Derecho y alquilaba esta casa desde hace un año más o menos», explicó el policía consultando una libreta. «¿Cómo era su vida social?» «Bastante solitaria, según las vecinas». «Claro», admitió Gutiérrez. «Bueno, veamos el cuerpo, que el forense está por llegar». Fornelli siguió a su superior preguntándose qué había querido decir con su admisión de claridad. Entraron a un dormitorio e inmediatamente la vieron. «¡Uf!», dijo Gutiérrez, y Fornelli no pudo evitar sentir simpatía ante la conmoción de su superior. La chica estaba desnuda, echada sobre la cama. Definitivamente era delgada, de pechos amplios y piernas largas. Su sexo, apenas entreabierto, estaba rodeado de un vello rubio. Fornelli pensó que tranquilamente podía ser el desplegable central de cualquier revista para hombres. Claro, si uno evitaba fotografiar el cráneo destrozado por el disparo y la mano derecha crispada sobre el revólver. «¿Qué opina, Fornelli?», preguntó Gutiérrez. Fornelli caminó alrededor del cadáver y luego se fijó en el mobiliario, en su disposición y estado. Dijo: «No hay signos de violencia, no parece que faltara ningún objeto de valor. No tengo indicios para suponer que no sea un suicidio. Supongo que de todos modos habrá que esperar por los exámenes que correspondan». «Claro, claro. ¿Y qué opina?» «Ya le dije». «No, no me ha entendido. ¿Qué opina? Deje de lado al policía por un momento». «Un desperdicio. No tiene sentido». Gutiérrez sonrió, le puso una mano sobre el hombro y le dijo: «Vamos, ya fue suficiente». Ya en la calle, Fornelli preguntó: «¿Por qué usted supuso que era un suicidio antes de ver el cuerpo?» «¿Ha visto usted las últimas estadísticas?» «Sí, claro», respondió Fornelli. «¿Nuestras estadísticas?» «Las oficiales». «No, muchacho. Ahora, cuando regresemos, vea las nuestras». Volvieron al despacho y Gutiérrez le entregó las estadísticas. Los resultados eran impresionantes. Los suicidios de adolescentes y jóvenes eran una plaga que asolaba la capital con constancia y dedicación. «Dicen que es un desequilibrio estacional», explicó Gutiérrez cuando percibió sorpresa y alarma en el rostro de su subordinado. «¿Y cuánto dura?» «3 años y medio». «Una estación larga». «Y el clima está cambiando». Fornelli comenzó a sospechar que su carrera no iba a ser tan rauda como había estimado. Puedo estar llorando los licores escondidos. como el mejor plan del mundo. Quiero vivir ahorrando cada moneda para pagar lo que sea. Es el mejor plan del mundo. Tras haber publicado dos LP y un EP, la banda argentina Monstruo presentó a finales del año pasado su más reciente álbum llamado Perfecto. La nueva Gran Cosa, Grosso y Corto están disponibles para ser descargados gratuitamente desde su cuenta de Bandcamp, mientras que Perfecto tiene un costo de $12. Toda una ganga. El sonido de Monstruo se encuentra atrapado en el pasado, donde las referencias más obvias las encontramos entre Divididos y Color Humano. Kubilay Medina, guitarrista y voz de la banda, es el hijo del bajista de Manal, Alejandro Medina, y esas raíces tan fuertes también se notan. Y no sobra decir que uno de sus álbumes cayó en las manos de Cerati, quien decidió apadrinarlos. Una canción de Monstruo, Dios, sonó en la cancha de River antes de que Soda Stereo saliera al escenario en su gira de regreso. En los tiempos que corren, son pocas las propuestas interesantes que aparecen en Latinoamérica, y las que lo son, no son masivas como lo fueron en el pasado. Por lo tanto, no logran reclutar muchos seguidores. Pero Monstruo merece todo eso y más. Deja que otro busque tu otro lugar. último disco, La Nueva Gran Cosa, primero El Mejor Plan del Mundo y recién Basta. Desde el sur de la ciudad, jueves 21 a 23 horas por Radio Revuelta, radiorevuelta.com.ar. Entonces el hombre del sillón le dispara. Lo que acaba de ocurrir es legal y justo. No jurídica y moralmente, porque en el caso de disparar a alguien, el hecho en sí suele estar penado de algún modo. Y también suele ser considerado triste y bastante injusto por parte del receptor del disparo. Pero sí es legal y justo narrativamente hablando. Anton Chekhov se dedicaba a ser escritor a tiempo parcial y ruso a tiempo completo. Nacido en Tangarog en 1860, el caballero, dramaturgo y exitoso fabricante de relatos cortos, en algún momento dado dictó una frase que se ha pasado a convertirse en uno de los mecanismos narrativos clásicos de la ficción. Dicha sentencia fue la siguiente: si tienes un rifle colgando de la pared en la primera escena de la obra, este deberá ser disparado en el último acto. En realidad existen diferentes variantes de la frase según la fuente que se consulte, y la construcción de las mismas implica ligerísimos cambios en la interpretación de su significado. Por ejemplo, si hay un rifle en el primer acto, en el segundo o tercero debería desaparecer. Si no va a ser disparado, no debería de estar colgado ahí. Pero todas vienen a formalizar una afirmación que se convertiría en lección sobre la importancia de la narración premeditada y lo adecuado de colocar las fichas apropiadas sobre el tablero de ajedrez e insinuar los acontecimientos sin destapar la sorpresa. Para ser justos, habría que mencionar que Chekhov se centraba en lo que acontecía sobre las tablas del teatro y la forma de controlarlo. La interpretación formal de su sentencia venía a decir que en cualquier relato de ficción no hay que introducir elementos decorativos innecesarios, para no distraer al espectador de lo realmente importante. Pero también se extraía una lección de estilo para cualquier tipo de relato ficticio. Si el guionista planea un evento, ya sea un giro del guión repentino, un acontecimiento inesperado o un desenlace con sorpresa, lo ideal es hacerlo con la suficiente antelación, introduciendo previamente en el sarao aquel elemento que dará lugar a dicho suceso, para no cargarse la estabilidad de la narración. Es por ello que se conoce con el término pistola de Chekhov a aquel objeto que, al ser presentado en escena, pudiera parecer carente de importancia, pero que más adelante se revela vital para el relato. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Yes. sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Es el primer disco de Papo y uno de los fundamentales de su carrera y del rock nacional. Una vez desvinculado de Los Gatos, Papo forma, junto a Davis, David Lebón en bajo y Black Amaya en batería, un nuevo grupo al estilo Hendrix, impulsado por Jorge Álvarez. Yo le dije que no podía porque estaba con Los Gatos y me dijo que largara todo porque el trío era mucho mejor. Entonces nos propuso grabar, nos dio plata, no sé, todo bien, y nos pusimos a grabar. El tipo se jugó. Yo me fui de Los Gatos, me jugué también, y grabé el primer LP que salió por el sello Music Hall. Álvarez entonces le puso nombre, Papos Blues. La tapa del disco lo muestra a Papo junto a un chico en una plantación de choclos en la quinta de Nélida Lobato, el lugar en donde ensayaban Los Gatos. Entre los temas están Algo ha cambiado, A dónde está la libertad, y clásicos como El hombre suburbano o El viejo. Por favor, déjenme, o voy a enloquecer. No soy quien para ser todo lo que soy. Algo ha cambiado dentro de mí, que alucinado. Quiero vivir. tocamos desde volumen 1 de Papos Blues, primero con El Hombre Suburbano y después con Algo Ha Cambiado. Todos los jueves, de 21 a 23 horas, desde el sur de la ciudad, por Radio Revuelta. radiorevuelta.com.ar. Si algo sabemos los escritores, es que las palabras pueden llegar a cansarse y a enfermarse, como se cansan y se enferman los hombres o los caballos. Hay palabras que, a fuerza de ser repetidas y muchas veces mal empleadas, terminan por agotarse, por perder poco a poco su vitalidad. En vez de brotar de las bocas o de la escritura, como lo que fueran alguna vez, flechas de la comunicación, pájaros del pensamiento y de la sensibilidad, las vemos o las oímos caer como piedras opacas. Empezamos a no recibir de lleno su mensaje o a percibir solamente una faceta de su contenido, a sentirlas como monedas gastadas, a perderlas cada vez más como signos vivos y a servirnos de ellas como pañuelos de bolsillo, como zapatos usados. Los que asistimos a reuniones como esta sabemos que hay palabras clave, palabras cumbre, que condensan nuestras ideas, nuestras esperanzas y nuestras decisiones, y que deberían brillar como estrellas mentales cada vez que se las pronuncia. Sabemos muy bien cuáles son esas palabras en las que se centran tantas obligaciones y tantos deseos: libertad, dignidad, derechos humanos, pueblo, justicia social, democracia, entre muchas otras. Y ahí están otra vez esta noche. Aquí las estamos diciendo porque debemos decirlas, porque ellas aglutinan una inmensa carga positiva sin la cual nuestra vida, tal como la entendemos, no tendría el menor sentido, ni como individuos ni como pueblos. Aquí están otra vez esas palabras. Las estamos diciendo, las estamos escuchando. Pero en algunos de nosotros, acaso porque tenemos un contacto más obligado con el idioma, que es nuestra herramienta estética de trabajo, se abre paso un sentimiento de inquietud, un temor que sería fácil callar en el entusiasmo y la fe del momento, pero que no debe ser callado cuando se lo siente con la fuerza y con la angustia con que a mí me ocurre sentirlo. Fragmento de Las Palabras Violadas, de Julio Cortázar. Come on. this fight now. Another night time now. Every day is the right time. Yeah, it'll be the one you love now. I Got a Woman es una canción del cantante y compositor estadounidense Ray Charles, que fue publicada como single en diciembre del año 1954 bajo la etiqueta del sello Atlantic. Ciego desde los 7 años de edad, esto no fue impedimento para que Ray Charles Robinson se iniciara en el estudio de la música mediante el sistema Braille. Influenciado por su máximo ídolo Nat King Cole, este joven oriundo de Albany, Georgia, se convertiría en uno de los grandes de la música popular estadounidense gracias a sus magníficas composiciones e interpretaciones que giraban de manera espectacular entre el rhythm and blues, el gospel, el jazz, el soul y el blues a secas. Influencia casi obligada para muchos músicos contemporáneos, Ray Charles supo hacer leyenda en la época en que el rock and roll andaba recién en pañales. La historia de esta canción, I've Got a Woman, empieza en el verano de 1954, cuando Ray Charles y su banda iban en camino a un espectáculo donde compartían cartel junto a la cantante Ruth Brown. Mientras avanzaban en la carretera, iban escuchando la radio y quedaron boquiabiertos cuando, dentro de la programación de esa estación, que era su estación favorita, apareció una canción llamada It Must Be Jesus, del cuarteto vocal Southern Tones. Ray Charles y el trompetista de su banda, el también compositor Renald Richards, quedaron fascinados con esa pieza musical y de inmediato armaron la idea de escribir una canción bajo esos acordes y mezclar esa energía espiritual del gospel con el blues y el jazz para lograr algo interesante y que además vendiera. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Night, never grumbles or fusses, always treats me right, never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town. That's good to me. Oh yeah. I don't know she's alright. I don't know she's alright. She's alright, she's alright. Oh yeah. Oh escuchábamos a Ray Charles primero con Night Time Is The Right Time y recién I've Got A Woman. Desde el sur de la ciudad, jueves 21 a 23 horas por Radio Revuelta, radiorevuelta.com.ar. Así se fue el tercer paso de Desde el sur de la ciudad por Radio Revuelta. Recordamos que todo lo que ha pasado por aquí, estas letras, estas palabras y sonidos, van a estar en nuestra página elsurdelaciudad.com.ar. Ahí iremos poniendo de a poquito durante la semana los textos, audios y algunas músicas. Y nos volveremos a encontrar el próximo jueves desde las 21 por Radio Revuelta.